Hola, muy buenas. Bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 452. Aquí estamos en la cueva de Onda Polígono, emitiendo en directo, miércoles. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales divox.com y archive.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9. Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org. Los martes a las 5, no, a las 6 de la tarde, perdón, y en Radio Prada Nava Asturias a través de su TuneIn, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Este 452 va a estar dedicado exclusivamente a hablar de un festival que retorna aquí a Toledo después de la pandemia. Se trata de Balad Bambú Fest y ya sabéis, un festival de rock, pero enfocado principalmente a la muchachada, aunque bueno, los padres se lo pasan bastante bien, doy fe. Y tenemos aquí con nosotros en el estudio a los dos artífices del festival. Se trata de Fer y de Maru. Hola a los dos, ¿qué tal? Buenas. Buenas, yo darte la enhorabuena por haber dicho de carrerilla todas las plataformas. De primeras, el número de programa y todos los sitios donde podemos encontrar rutas enemigas. Ya. Y doy fe que lo ha dado sin leerlo, ¿eh? Lo ha dicho todo de memoria. Ya tengo tablas, hombre, ya va siendo hora, ¿eh? A ver, ya, después de 452 programas, sí, que enhorabuena por llevar tantos programas. Aunque algunas veces todavía la sigo cagando, amigo. Vuelve Balad Bambú este 1 de octubre, sábado. Ahí en la Peraleda, ¿no? Uh-huh. Joder, ¿cómo se llama el sitio? El Summerland. Donde habéis hecho los últimos festivales y supongo yo que con muchas ganas, después de 2 años de vacío, ¿no? Pues sí, la verdad es que tenemos muchas ganas de volver. Y lo esperamos un poco con emoción, ¿no? Porque la verdad que un poco con nervios, porque es verdad que llevamos 2 ediciones sin hacerlo y es un poco emotiva. Llevamos mucho tiempo sin poder disfrutar de festivales, de conciertos, y ahora que por fin volvemos otra vez a poder escuchar la música en directo de forma natural como se hacía antes, pues tenemos muchas ganas de volver. Hemos arrancado el programa con una de las bandas que va a tocar en el Balad Bambú este sábado. Mm-hmm. Se trata del dúo Árida de Madrid. Sí. ¿Qué nos podéis contar para que desconozca a esta gente? Que yo, por cierto, recomiendo encarecidamente. Y yo diría que es la banda que más me interesa del plantel de este año. Bueno, hay de todo, ¿eh? No vamos a menospreciar ninguna banda, porque todas las bandas que van por son mí, guays. Hablo por mí. Yo coincido contigo porque vi a Árida, conocí. Árida es un dúo, ¿vale? Son Javier a la batería y Sara a la guitarra. Y para ser dos, como hemos podido escuchar, se lo montan muy bien. Creo que este ya es su tercer disco, ya tienen un bagaje, tienen un sonido, tienen una personalidad. Y yo los vi en un concierto que organizó Monasterio de Cultura en Toledo. Uh-huh. Y sin conocerlos de nada, me gustaron muchísimo, tanto por cómo canta y toca la guitarra Sara. Por cómo toca la batería Javi, porque tiene una forma de tocar que, claro, llena mogollón. O sea, es que no hace falta más en ese grupo. O sea, funcionan perfectamente siendo dos integrantes. Si os parece, vamos a poner a otra banda. Antes de hablar y desglosar a todos los que van a tocar ese sábado, ahí en Summerland, en la Peraleda, día 1 de octubre, volvemos a repetir, lo repetiremos varias veces. Vamos a escuchar otra de las bandas que sonarán. Se trata de Exfan con Perrito. Bajo un cielo plomizo, quiero vivir de las alas. Pues después de Árida hemos escuchado a Sfán con Perrito, otro dúo, y al frente, bueno, una de los dos, obviamente, es una histórica del rock levantino, como es Patricia Escoín. Ya lo hemos escuchado, ¿y qué nos podéis contar más acerca de este dúo de Patricia, este nuevo dúo? Pues este nuevo dúo, lo primero es decir que Sfán, para los que no los conozcan, van con el mismo formato que Árida, ¿vale? Es batería y guitarra, y una chica que toca la guitarra y canta, ¿vale? Como puedes ver en esta edición, hemos preferido meter grupos con integrantes femeninos, ¿vale? Porque nos gusta y creo que esta es una buena baza. Sfán es un grupo de Castellón, ¿vale? Formado, como tú bien has dicho, por Pat Escoín, que era la cantante de la mítica banda ochentera Los Romeos. Y luego, por otro lado, está Tommy a la batería, que es el batería de Los Reactivos y también de un grupo muy famosete de los 90 en Castellón, como The Pressing Claim. ¿Vale? En The Pressing Claim cantaba, se empezó a tocar la batería con Reactivos y ahora mismo pues toca la batería, que les pasa exactamente lo mismo que a Árida, que tienen un empaque entre los dos que suenan muy bien. Árida es fan y nos faltan otros dos. Otros dos más. Pues ahora los escucharemos, pero ya vamos a ir presentándolo. ¿Quiénes son? Pues desde la única banda que viene de Toledo, ¿vale? Porque Árida viene de Madrid, Sfán vienen de Castellón y otro grupo que luego escucharemos, Baronas, también vienen de Madrid, y Phantom Crest son de Toledo, ¿vale? Decir que Fernando, el bajista de Phantom Crest, es colaborador nuestro y un miembro más de Balan Bamboo Fest, junto con Pili. El diseñador gráfico. Y es el que se encarga de toda la imagen del festival, de la cartelería, merchandising. Es el culpable de la maravillosa imagen que tenemos en el festival y de todos los carteles y diseños de camisetas. Ha participado incluso en la actualización de la web que hemos hecho ahora, en el diseño y tal. Y bueno, pues son de Toledo, son tres integrantes: Chema, Sergio y Fernando, al bajo. Y acaban de sacar un EP que está muy guay, además en monoaural, impreso en PVC, no vinilo, un formato muy curioso, y se llama Marvel and Blood, y podemos escuchar, si quieres, una banda que está ahora guarreando los oídos de Toledo con ganas, sí, últimamente. Sí. Y en Madrid, tocan el viernes, viernes tocan, sí, en Madrid. Y al día siguiente en el Balan Bamboo Fest. Decir también que abrimos las puertas del festival a las 12 y la primera banda en tocar va a ser Phantom Crest a la 1. ¿Vale? Pues si alguien está interesado en verlos, que sepa que tiene que madrugar. Para desatascar bien. Eso es. Pues vamos a calentar las orejas. Pues vamos a desatascar un poquito también a la audiencia con este Ivory Tower de Phantom Crest. Minuto y 5 segundos de Desparrame Toledano Talaverano a cargo de Phantom Crest, y seguimos, vamos con la última banda que nos queda por repasar. La última banda son Baronas, tocarán creo que tocan a las 4 de la tarde. Bueno, los horarios se pueden consultar en la página web, ¿vale? Toda la programación del festival, que debería sabérmela, pero ahora mismo no me pidas mi mejor momento. Baronas es una banda de Madrid de cuatro integrantes. Son dos chicas, una chica que toca el bajo y canta, otra chica toca la guitarra, y dos chicos a la batería y guitarra solista. Y es una banda que tiene integrantes de otras bandas ya de hace tiempo, de Madrid, como puede ser Sucking Dicks, de Las Girlfriends, Vigilante Gitano, que estuvieron en el festival también en otra edición. Y bueno, son sobre todo uno de sus integrantes, Pato, siempre viene, es fiel seguidor de Balan Bamboo Fest, siempre viene. Entonces, bueno, pues con esta banda que tiene ahora, que suenan súper guay, pues nos apetecía que viniesen a tocar otra vez. Pues nada, banda de la escudería de Deria Records, del sello de Manolo, de nuestro querido Manolo Baró. Ahí está. Vamos a escuchar un temita de Varonas que se llama Instinto Animal. En mi piel querer más saber que puedo llegar a sentir. Instinto Animal de Varonas, ahí sonaba, aquí en Rutas Enemigas número 452. Y seguimos con Fer y con Maru. Y ahora, Maru, nos vas a contar, porque el Balan Bamboo no solo son grupos, bandas. No, es verdad. Son muchas más cosas. Y vamos a ir desglosando poco a poco, entre canción y canción, qué cosas vamos a poder disfrutar allí en el Balan Bamboo, tanto menores como mayores. Pues como sabéis y como tú bien has dicho, es un festival de rock and roll para todas las edades y nos gusta que todo el mundo se lo pase bien y que puedan disfrutar pues de una jornada divertida, pero sobre todo creativa y que desarrolle la imaginación tanto de mayores como de pequeños. Una de las cosas que tenemos y que nos hace mucha ilusión es que Iván y Pili de la Escuela Municipal de Música, profesores de la Escuela Municipal de Música, vendrán a hacer un concierto taller del compositor búlgaro Béla Bartók, y que está súper bien porque además pues es un poco con diferentes instrumentos y para los niños mucho más pequeñitos, que parece que siempre están como más desubicados porque pues a lo mejor es más difícil para ellos hacer un taller más de manualidades o de radio como hemos tenido en otras ocasiones. Y la verdad que estamos muy contentos de que participen con nosotros y que aporten algo tan importante para la infancia, que es la música, desde el principio, desde que tienes, pues eso, de 0 años hasta el infinito y más allá. Me acabas de dejar aquí un poquito flipado, así cuando has dicho Bela Bartok, digo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ya ves. ¿Y qué composición es? ¿Es una específicamente para niños? ¿Alguna cosa pues muy determinada? Pues creo que lo han adaptado, ¿no? Ellos. Sí, está adaptado. Ellos van Pili con el violín y van con el piano, luego disparan también cosas, disparan algún sampler. Y creo que porque ya lo hicieron una vez en la escuela de música, pero yo no pudimos ir. Y creo que van a llevar aparte instrumentos como campanas de estas que tienen cada una nota y tal, y colaboran los niños con las canciones de Bela Bartok. No sé exactamente qué piezas o qué fragmentos de piezas hacen de Bela Bartok, pero ese es el plan. Empezamos interesantes las cosas y sigue desglosándonos, porque si todo va por este mismo camino va a ser una jornada intensa. Sí, y además muy original. En esta edición tenemos cosas muy guays, como por ejemplo los chicos y chicas de scooters de Descarburados también nos acompañarán, traerán algunas de sus supermotos y nos contarán qué relación tiene ese club y esa estética que todos conocemos de los scooters y demás con la música. Entonces pues darán como una especie de charla a los niños, les contarán qué hacen en su club y por qué se juntan y cómo, pues eso, cómo disfrutan de toda esa estética, esa cultura. El rollo es que van a exponer motos durante el festival, van a hacer una exposición de scooter clásicas, como ellos bien dicen, solo chapa, no plástico, ¿vale? O sea que encontraremos verdaderas joyas de estas que solo ves en algún garaje ahí viejuna, llena de polvo, pero ellos las restauran y las ponen súper guays y van a poner la exposición y luego tienen un horario que en concreto creo que es a las 3 de la tarde donde van a dar una charla sobre, como ha dicho Maru, sobre todo el movimiento, la cultura scooter, incluso hay algún miembro que es mod de toda la vida y va a hablar un poco de la relación entre el scooter y el movimiento mod. Me han dicho por me han chivado que quizás hasta dejen, o sea, hacerse fotos e intentar arrancar a patada alguna moto para que vean lo que es arrancar una moto antigua. O sea que bueno, creo que lo van a hacer guay, que va a ser interesante. Antes de seguir desglosando, vamos a poner otra canción, si os parece. Hemos hablado antes de Patricia Escoín y de su actividad en los Romeros. No, espera, ¿dónde voy? Los Romeros, lo he dicho bien de primera. Los Romeros de Hispalis. Un grupo que no dejaba indiferente, la verdad, a nadie y que hablaba completamente abiertamente de sexo, básicamente, ¿no? La canción que vamos a poner es un trallazo que en su momento, pues, llegó incluso a salir por la tele. Qué recuerdos, sí. Sí. Se trata de Muérdeme, Los Romeos. Olvidarás. Quiero ser tu esclava. Ahí estaban los Romeos con ese muérdeme y seguimos hablando de las actividades. Iba a decir que complementan, pero que no es, es muy exacto eso, sino que forman parte con toda la de la ley de la programación de Balan Bambú. Ya hemos hablado de las motos, ya hemos hablado de ese concierto de Bela Bartok. ¿Qué más hay? Pues volvemos a repetir el taller de Crea tu propia chapa del festival, con ilustraciones, como hablábamos antes, de nuestro gran Fernando Díaz. Y pues los niños pueden colorearlas y luego pues se hace la chapa y ellos pueden lucir pues una chapa del festival que han creado ellos mismos. Siempre es un éxito, por no decir una locura. Sí, sí, el otro día ahí en la fiesta de la Cava. De la Cava, una locura. O sea, yo creo que además es como poder llevar algo que has hecho tú y que encima está relacionado con el festival, es que los niños se vuelven locos, los mayores, yo me acuerdo el último año que hasta había mayores ahí haciendo su propia chapa, bueno, la verdad que siempre es un éxito. Y de nuevo nos vuelve a acompañar Esteroplástica, Alberto Rodríguez, que es un chico que es ilustrador y diseñador gráfico que hace unas cosas fantásticas. Él también hará un taller de dibujo, como hizo en la otra ocasión que estuvo con nosotros acompañándonos. Y pues es un poco para desarrollar la imaginación y la creatividad de los niños. Yo creo que hacían pues dibujar y pintar de la mano de una persona profesional que les va orientando y explicando qué pueden hacer. Y también quería yo, perdona Maru, quería deciros que aparte de impulsar la creatividad con el taller de chapas, ¿vale? Este año hemos apostado por llevar merchandising de tote bags y bolsitas así más pequeñas como para la merienda para niños, en las que en los tote bags están los muñecos que hemos hecho en el cartel, ¿vale? Que ha pintado Fernando, pues están con líneas y se ofrecerá rotuladores textiles para que los niños o los mayores puedan pintar su bolso o su bolsita de la merienda en el festival y llevarse algo que será una pieza única de cada artista que lo pinte. Do it yourself, que tanto nos gusta en el punk rock. Claro que sí, obviamente. Bueno, antes de seguir, más música. Y nos vamos con una banda histórica también, levantina también, que también pasó por el Balan Bambú y que a la que vosotros tenéis gran cariño, que son los Sugus. Vamos a poner Tolai. Tolai es de su último disco. ¿Es su último? Sí, es el último que han hecho. Es el single, el último, el single que da el nombre al disco, además. El último disco de Sugus es Tolai. Antes hemos dicho de una canción de 1:05. Pues esta todavía menos. Sí, sí, esta es. No llega ni a 50. Como tiene que ser. ¿Para qué más? Se dice todo en ese ratito. Sí, sí. Si no, y si no lo has dicho, malo. Vamos con Tolai y los Sugus. Acabéis de escuchar a Sugus con Tolai y esta Rutas Enemigas número 452 en la sintonía de Radio Almaina, Granada, Radio Pra, Nava Asturias y Onda Polígono de Toledo. Seguimos hablando del Balan Bambú, de esta edición sin número ya, ¿no? No, ya os habéis cansado. Hemos dejado de contar porque ya sabemos que vamos a durar hasta el infinito y más allá, y claro, entonces es mejor llamarle por el año de la edición, Balan Bambú 2022. Fest 2022. Y luego si hay otra pandemia, pues sí. No, es que además cómo te vas a estar poniendo, tú imaginas un festival 452 edición de Balan Bambú Fest, joder, hostia, parece que dices, madre mía, ¿esto qué es? Bueno, en realidad es que nos perdimos. Bueno, sí, pues, pero creemos que es la octava, ¿eh? Estamos casi seguros, pondríamos la mano en el fuego de que es la octava edición. Ponerlo así en pequeñito debajo. Sí. Octava y una interrogación y ya está. Todavía nos queda por desglosar más actividades. ¿Seguimos? Seguimos. Sí. Pues nos acompaña, como siempre, y creo que además no ha fallado nunca, la alambrera. Andrea ha estado siempre con nosotros, nos acompaña desde hace un montón de tiempo. Ella tiene, la alambrera es un espacio de arte, una escuela de arte, y además una tienda que tiene productos hechos todos a mano. La verdad que bueno, yo es verdad que le tengo especial cariño, porque yo he estado yendo a sus clases de arte y además pues es para adultos y para niños. Y nos acompaña no solo con la venta de sus productos artesanos, como decía antes, sino que también va a hacer un taller que ahora mismo, no te puedo decir exactamente, porque iba a hacer uno de un dibujo 3D, pero en el último momento lo ha cambiado por algo que me dijo, bueno, es una cosa así que tal, que bueno, pues como una sorpresilla que tiene ella ahí. Y sé que Andrea no falla nunca. Todos los niños alucinan siempre con Andrea. Sí, de todos modos, una cosa que hemos tenido en cuenta en esta edición, y igual que en otras, es que los grupos sí deben llevar programación de horarios y tal, pero todos los talleres, que no van a ser pocos en esta edición, no tienen horario porque creemos que es más interesante que la gente se acerque a los stands, pregunte si hacen taller, qué horarios tienen, qué taller van a dar, y dejarlo un poco a la sorpresa, ¿no?, del que venga. O sea, que venga, sepa que va a haber mogollón de talleres y que pregunte y que se informe, y si le interesa se apunte o no se apunte. Uh-huh. Sobre todo que conozcan a la gente que ofrece esos talleres y que tiene esos stands, que los conozcan y de primera mano, que son ellos los que mejor pueden contar qué es lo que hacen y por qué lo hacen, que también es muy importante. Más cositas, Maru. Más cositas. Pues nos acompañan también las chicas de Mitad en Medio, que nos hace muchísima ilusión. Ellas han venido muchas veces al festival a disfrutar de él y esta vez nos acompañarán. Son unas, y os lo cito textualmente como lo dicen ellas, un colectivo formado por tipas artísticas naturales de La Mancha que defienden los valores del costumbrismo, el feminismo y el diseño. Y la verdad que nos gusta mucho que vengan, que participen y que estén con nosotros, y sobre todo por lo que hablábamos antes, que no, esta edición nos parecía como muy importante resaltar el papel de la mujer en el rock and roll, en las artes, en la cultura, en todo lo que se refiere a la creatividad, y que es muy importante, yo creo, que a estas alturas ya pues reivindicarlo, ¿no? Y nos parece muy guay que vengan. Y pues muchas cosas más. Iba a puntualizar una cosa de que nos han informado hace poco. En un principio ahora iban a vender su arte, ¿vale? Que ya se hacen cerámica, ilustrado y tal, pero el último ahora nos han dicho que van a hacer también un taller. Entonces, acercaros a conocerlo, sí. Pues más talleres. Pero antes de seguir, vamos a escuchar a The Pressing Claim. Ya hemos hablado de ellos antes cuando hemos hablado de uno de los componentes de Sfan. Y de ellos vamos a escuchar un grupo mítico de la escudería No Tomorrow de Castellón. Y vamos a escuchar de ellos Sueño de Verano. 1, 2, 3, 4. Sueño con esta duda que me abanica el despertar y que me dan sensaciones cuando me encuentre mal. Y yo sigo buscando el momento, la dirección de aquel lugar. Eres mi sol de verano y siempre lo serás. Eres mi sol de verano y siempre lo serás. Sonaron de Pleasant Claim con Sonido de Verano y todavía nos queda más por contar de los contenidos de este Balan Bamboo Fest 2022. ¿Qué más? Pues como en todas las ediciones y que no puede fallar nunca, tendremos nuestro fotocall con esas gafas que ya nos caracterizan para que pueda hacerse la gente la fotografía y demostrar que han estado en el Balan Bamboo 2022, que es algo muy importante. Porque si no, no vale. Si no, no vale. Foto, yo, me consta que tú no tienes foto de fotocall. Entonces pues no, tú y yo podríamos decir que no has estado nunca. Pues, sí, bueno, he estado en la sombra. En el lado oscuro. En el lado oscuro. Y luego pues también nos acompañan, vamos a montar un circo, que es un espacio para artistas que se ha creado ahora en Toledo y que es una pasada. Me gustaría mucho que fuese todo el mundo a conocerles. Podéis buscarles en redes sociales y veréis todas las cosas que hacen. Y también van a hacer un taller, nos acompañarán haciendo un podcast del festival. Me han cubierto. Y nos hace mucha ilusión porque hacer sinergias con gente que hace cosas tan interesantes y que intenta promover la cultura y hacer cosas. O sea, lo que se viene llamando hacer cosas. Ya sabes, como que de energía de Rajoy, ¿no? Eso gente es. Que hace, cosas, gente claro. que hace cosas. Gente que hace cosas, nos gustan. Bueno, vamos para por otra canción. Estos tíos a mí me cayeron muy simpáticos cuando hablé con ellos. Son los Radio Days, los italianos, uh-huh. aquellos que llevaban, que llevan, supongo que seguirán llevándola, aquella ruleta. La ruleta del rock. Del rock, en la cual, pues, según lo que saliese, pues tocaban. Y de ellos vamos a escuchar un tema que se llama Why Don't You Love Me Anymore, Radio Days. Don't you love me anymore? I say, why did you kick me out the door? I say, why don't you love me anymore? Love's a lie, tears now I cry. Love's a lie, to love me anymore. I say, why did you kick me out the door? I say, why don't you love me anymore? Love me anymore. Love me anymore. Love me anymore. Radio Days. Y seguimos, porque esto es un no parar. Yo estoy flipándolo. Va a ser, ¿desde qué hora hasta qué hora, para empezar? Abrimos a las 12 y hasta, pues, reventar. Y hasta hemos, que... puesto, bueno, hemos puesto un límite hasta las 8 de la tarde. Hasta, pero que llegue, bueno, la noche, ¿no? Sí, sí. Eso es. Bueno, pues más cosas que va a haber en esas 9 horas. Bueno, pues muchas más cosas. Nuestro mural creativo, que ya es tradición también, esa mural que colocamos, esos folios gigantes que van de pared a pared y que dejamos allí para que cualquiera, el que quiera, nos deje su arte y sus desvaríos. Luego tendremos también pintacaras, que me han pasado hoy algunos bocetos de diseños rockeros que podremos ver en el pintacaras, y yo creo que voy a ser la primera en ofrecerme, sí, a que me hagan el rayo de Bowie. Yo creo que va a haber mucho Bowie, va a haber mucho Bowie en el festival, estoy casi seguro. Este, sí. Y luego pues tendremos también a Helio 3D Instruments. A Helio 3D es un chico que realiza instrumentos impresos, ¿vale? Con impresora 3D, ¿vale? Y hace flautas de nariz, que yo tengo mucha curiosidad por saber qué es una flauta de nariz y cómo se toca y cómo suena una flauta de nariz. Sí, sí. No lo he oído, no sé si tú lo conoces, yo no lo he oído en la vida. Hace también ocarinas y hace también mini didgeridús, ¿vale? Sabes que el didgeridú, si no lo conoces, es un instrumento que es de madera y es súper grande. Bien enorme. Pues este es como que está enrollado y es mucho más pequeño, más compacto. Entonces también tengo curiosidad por saber cómo suena. Este chico, aparte de poner su stand y poner a la venta los instrumentos que él mismo hace con la impresora 3D, va a hacer talleres para enseñarte a tocar la flauta de nariz y el didgeridú. ¿Vale? Creo ya que la ocarina, con la ocarina, no lo sé si también lo hará de la ocarina, pero seguro con la flauta de nariz y el didgeridú. O sea, ya te llevas el pack, te compras el instrumento y te enseña a tocarlo. Y te enseña a tocarlo. Pues muy bien. Y también nos acompaña Julieta Mágica, que es la segunda o tercera vez que viene. Y Julieta elabora cajas de luz en madera y papel japonés. Y es una pasada. Los diseños son personalizados, tú puedes darle una fotografía o una imagen que quieras que te ponga en la caja y ella pues te lo crea. Y la verdad que molan un montón, puedes tener recuerdos súper chulos ahí en una caja de luz. Toda esta gente, has dicho que te habéis hecho una web, ¿no? Sí, claro, lapalambambufes.com. Toda esta gente, todos los enlaces para la gente que no pueda acudir al festival... pueda conocerlos todos. O pedirles algo, a hacer algún compra, lo tendréis ahí colgado. Eso es muy importante eso que acabas de decir. Nosotros acabamos de rehacer la web y la hemos actualizado, y en balambambufest.com podéis encontrar toda esta información que os estamos contando aquí, tanto los grupos como las actividades, qué es el festival y cuál es su objetivo y el contacto, y además también tenemos unas preguntas frecuentes por si tenéis alguna duda que podamos despejaros, y si también pues nuestro contacto por si queréis conocer algún otro dato que no esté ahí. Más música. Hemos hablado de Vigilante Gitano al hablar de los varonas, de las varonas o 50-50, porque son 2 y 2, ¿no? Si no me equivoco. Y vamos a escucharlos, ¿no? Una canción un poquito así, como te diría yo, vamos, un poquito bondage. Sí, sí, bastante. Cinta americana, Vigilante Gitano. CPD. ¡Átame con la cinta americana! Un transistor que funciona mal. O si en el coche se ha jodido un cristal. Se me ha partido el cable coche. Y en tu yate no puede faltar. En un secuestro la he usado. Así atado no se puede escapar. Si tu avioneta se ha bollado y he reparado hasta un orinal. Pero además soy el premio especial. Y tú tan solo lo has de pedir. ¡Átame con la cinta americana! Continuamos aquí en Rutas Enemigas 452, sintonías, ya sabéis, de Onda Polígono Toledo, Radio Prana, Asturias y Radio Almaina, Granada. ¿Nos queda algo todavía por desglosar, por descubrir? Nos queda por desatarte de la cinta americana, que te vamos a atar a la, que vamos a atar a la silla con cinta americana. Pues aquí, hombre, se está a gusto aquí. Se puede estar, ¿no? Se puede estar. Te gustan esos rollitos, ¿eh? Ya empezamos. Pues nos queda contar una de las novedades que tenemos que nos parece súper interesante, pero antes deciros que en las actividades en la página web tenemos puesto que un taller de pulseras de pinchos que nos hubiese hecho mucha ilusión, pero por razones ajenas al personal, al festival, y por motivos personales de la persona que hacía el taller, pues no va a poder ser en esta ocasión, así que nos lo guardamos para la siguiente. También dar las gracias, como no, a Monasterio de Cultura, que siempre nos apoya y nos acompaña en todo este andadura del festival. Y ahora os cuento la novedad. Pues tendremos en esta edición el colectivo Crea XR, que nace con el objetivo de hacer comunidad entre personas amantes de las tecnologías inmersivas. Así que se vendrán dos o tres compañeros de Crea XR con sus gafas de realidad virtual y podremos ver, hacer una experiencia VR relacionada con la música. Con gafitas de realidad virtual y todo. Se van a traer unos cuantos modelos de gafas de realidad virtual y van a dejar que pruebes una experiencia musical con de realidad virtual. Importante, siempre que tengas más de 12 años. Vale. Cancela tu viaje. Lo estaba pensando. No, estaba pensando. No, se me ha venido. Lo primero que se me ha venido a la mente es gusto, hay una cosa psicodélica. Sería guay. Sí, o un pogo en el Marquis en el ya, 77. Sí, está. El rollo es, a nosotros nos desvelaron un poco. No sabemos muy bien lo que van a traer. Pero sí nos estuvo comentando el contacto que tenemos. Que lo que sí que van a traer es un juego rollo Guitar Hero, ¿vale? Uh-huh. Pero que tú tienes en tus manos dos sables láser y te vienen cubos y los tienes que ir rompiendo al ritmo de la música. Uh-huh. Y nos estuvo enseñando un vídeo y tal, y digo, bueno, yo esto lo quiero probar, ¿sabes? Tiene que ser la bomba, ¿eh? O sea. Hay de todo. Allí, hay de todo, lo tenemos todo. Tecnología, creatividad, música. También va a venir un amigo de este, una persona del colectivo Crea XR, que va a grabar vídeo 360. ¿Vale? Va a grabar, uh-huh. Si viene y se hace, posiblemente publiquemos vídeos del festival, sí, para poder verlos en 360. O bien con gafas de realidad virtual o con lo típico, ¿no? Con la tablet o el teléfono, que si te mueves, pues puedes ver cualquier punto del recinto. En caso de que lleguemos a conseguirlo, os lo contaremos en las redes sociales. Muy bien, pues estaremos pendientes. Uh-huh. Otra canción. Bulletproof Lovers, grupo que estuvo a pie de calle, me acuerdo que los vi. Nos peinaron todos, pero bien, sí. Con un volumen. Sí. Bulletproof Lovers con It Be Alright, que seguramente también estará bien lo del sábado, digo yo, ¿no? Hey. Ahí están Bulletproof Lovers con ese Todo Estará Bien. Y nos queda ya lo último, antes de despedir el programa. Sí. Los DJs. Los DJs, con Y. Los pinchas. Los pinchadiscos, que ya nadie pincha discos. Quedas todo con el Spotify. Bueno, todavía queda alguno. Sí, algún romántico. Como nosotros. Pues nada, nos falta hablar de los mejores DJs de toda España, que son habituales del festival. DJs residentes del festival ya están abonados. O sea, la verdad es que no hay Balan Bambú si no vienen Hidden Banger. Uh-huh. Hidden Banger son un dúo de DJs de Madrid y que te van pinchando desde los 90, ¿vale? En garitos de Malasaña y en mogollón de sitios. Y pues nada, son amigos ya y no podemos hacer una edición sin ellos. Entonces estarán amenizando la jornada entre concierto y concierto, pues haciendo sus sesioncillas entre grupo y grupo. Se pondrán este año, como en la última edición, muy cerca del escenario y de todo el meollo, para que todo el mundo pueda ver cómo se pincha guay, con vinilo y sacando uh-huh. sus discos y sus cosas. Claro que sí. Y disfrutaremos de ellos una vez más. Que no falten esos dos muchachos. Sí, que no falten. Pues esto se ha acabado. Vamos a recapitular. Día 1 de octubre, en el Summerland, en la Peraleda. Apertura de puertas. De las 11. No 12. Hemos dicho el precio. A partir de las 12. No hemos dicho el precio. Precio de la entrada, adultos, 15 euros y menores de 14. De 15 años. De 15 años, gratis. Pues de puta madre, oiga. Sí, bueno, son cuatro grupos de rock, pues lo de Bela Bartok, o sea, yo creo que hay una oferta que está sí, bien. Sí, sí. ¿No? Y luego claro. Cerveza fría y ya está. Claro, claro. Y para los mayores. Para mayores. Y mucho, sí, sin alcohol. Bueno, sin alcohol los niños no pueden tampoco. gaseosa con tinte. Tenemos que decir que esta edición formamos parte de la Semana de la Juventud. Nos ha metido en la programación. Que nos ha metido en la programación el ayuntamiento y que la Concejalía de Juventud pues nos acompaña también en esta edición. Pues nada, queda dicho. Muchas gracias, Fer, Maru, por venir. Ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias a ti. Gracias a ti por invitarnos. Estaría bueno. Esta vez me la pierdo, maldita sea, pero bueno. Lo mismo lo ves entre 60, ¿sabes? También es verdad. Y habrá más. Seguro. Por supuesto. Os dejamos con otros tíos muy simpáticos. Kurt Baker Combo con Tried and True. La semana que viene sí haré programa. Va a ser un poquito raro, ¿no? El que voy a hacer. Ya veréis. Pero bueno, como siempre, aquí Rutas Enemigas, en Onda Polígono, en Radio Pra, Nava Asturias y en Radio Almaina en Granada. Nos vemos, gracias a todos, hasta la semana que viene. Kurt Baker Combo, Tried and True. Here I am, I'm just a rabbit's man who is fond of